de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Jesús dijo, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Usted no puede perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Si voy a buscar a un hermano que me ha hecho daño, ¿cómo le puedo perdonar si él dice que no me ha hecho ningún mal? O si él admite que me ha hecho daño y va a continuar haciéndolo, y no tiene un espíritu de arrepentimiento. Bueno, usted ora al Señor para que Él toque el corazón endurecido de su hermano. Lo que usted necesita hacer es ofrecer perdón, aun si esa persona no puede recibir ese perdón. Es como si usted estuviera depositando su perdón en una cuenta en el banco. Su perdón está ahí. Todo lo que la otra persona necesita hacer es escribir un cheque de arrepentimiento y por fe él o ella puede tener ese perdón. ¿No es eso exactamente lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz? Él proveyó perdón para nosotros. Está ahí. Pero no lo podemos recibir hasta que nos arrepintamos y lo recibamos por fe. Aun si la persona no lo recibe o no se arrepiente, usted puede negarse a llevar un espíritu de amargura en su corazón. Jesucristo sabía que muchos no se arrepentirían, que muchos no creerían en Él. Pero eso no puso amargura en su corazón. Más bien, su perdón está al alcance de todo aquel que quiere ir en pos de Él. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.